Registro Nacional de las Personas le invita a participar con nosotros en el programa Acción Registral. Sintonícenos en las frecuencias 880 AM y 101.3 FM de Radio Nacional de Honduras. Conozca el quehacer del Registro Nacional de las Personas en el programa Acción Registral. Muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir con nosotros esta tarde del martes. Les habla Óscar Izaguirre y Jefferson Maradiaga, llevando hasta sus hogares una edición más del programa Acción Registral, con el propósito de darles a conocer todo lo que se realiza en el Registro Nacional de las Personas, así como también fomentar lo que es la cultura registral, que por mandato constitucional es responsabilidad de la institución, para que todos ustedes estén al tanto acerca de los servicios y que presta, y los procedimientos que se realizan en la institución para beneficio del ciudadano en la obtención de sus documentos personales. Bienvenido, Jefferson, y queríamos compartir también con ustedes, pues, el pasado lunes, que fue una festividad patria muy bonita y diferente. Me gustó mucho la variedad que tuvo estos desfiles. Sí, así es, se han salido esta vez de lo normal. Han introducido cuestiones nuevas, algunas actividades que llamaron mucho la atención. Fue más que todo también el cierre, el famoso coro, casi 200 personas. Casi 200 personas, bastante gente. Y el cierre también fue una cosa espectacular, que ya para esas horas pocas personas pudieron haberlo visto, que era lo de la simulación de una masacre, de secuestro y todo eso, y el procedimiento que hace la Fusina y el Cuerpo Tigres. Excelente, fue más como un entrenamiento táctico. Correcto, para darle, pues, a entender al ciudadano los procedimientos que el gobierno está llevando a cabo en materia de seguridad. Muy bonito, pues, las bandas se esmeraron, tuvieron música, algunos música folclórica, música popular, y hubo una banda que se destacó, tenía música norteamericana, creo que era jazz la que estaban tocando. La escuela, tengo entendido, el colegio que se destacó en estos desfiles fue el Instituto Evangélico Betel. Betel. Sí, que se ha destacado no solo en esta última actividad, sino también en algunos concursos a nivel centroamericano y latinoamericano, llevándose, pues, el primer lugar en concurso de bandas. Excelente, pues tenemos muchos valores y talentos, pues, nacionales, y les agradecemos a estos muchachos, pues, la práctica y el fervor que le ponen a la música, porque sí estaba muy delicioso todo lo que estaban tocando. Correcto, y también se engalanaron las palillonas, y también otra novedad, por así decirlo, es que hace 10 años, más de 10 años, el Instituto Central Vicente Cáceres no participaba en los desfiles, y pues esta vez las personas que han egresado de esa institución educativa tuvieron la oportunidad de poder volver a ver esa institución en los desfiles, que sin lugar a dudas engalanó, porque fueron una gran cantidad de estudiantes los que participaron. Así es, y yo había escuchado ya hace tiempo, bueno, últimamente, comentarios de personas que extrañaban a las muchachas del Central, y pues engalanaron el desfile, fueron de las más curiosamente vistas, que a tiempo no las miraban. Y pues le agradecemos, pues, a los directivos que tuvieron a bien volver a participar. Lo único malo tal vez sería todo esto, que vuelven a salir las del Central cuando ha salido, pues, aquella manchita que han tenido, no ellos, porque no, la verdad es que no es la institución ni el cuerpo de palillonas ni nada de eso, sino por el enfoque que los medios de comunicación han dado en relación al escándalo de corrupción en el Seguro Social, en donde se ha visto involucrada, pues, una ex palillona. Entonces... yo creo que no hay que verlo desde el mal punto de vista, sino más bien como que la institución, el Central, está tratando, pues, de lavar esa imagen y que vean que la institución es mucho más que ese pequeño escándalo que involucra a una persona. Así es, porque las muchachas dan todo su esmero y su belleza para poder, pues, gozar de esas fiestas patrias. Y esperemos que el próximo año así sea. También queremos agradecer, Oscar, a todas las personas que estuvieron comentando y dándole like a algunos posts que estuvimos poniendo en Facebook y en Twitter, sobre todo, pues, relacionados a la festividad del día de ayer, en donde estábamos dando algunos datos históricos. Así el es. Registro Nacional de las Personas es identificación de personas y nuestra responsabilidad es fomentar la cultura registral, pero sin lugar a dudas hay algo mucho más allá que nos hace hondureños y que nos da esa identidad, que es justamente la cultura, el patriotismo y pues todo lo que involucra nuestra historia. Así es, revisando un poco sobre la documentación, estaba viendo que la mayoría de nuestros próceres están emparentados. Sí, correcto, casi todos eran primos. Sí, inclusive creo que el de Dionisio de Herrera, el primo de la hermana, se había casado. Era técnicamente tío de Morazán. Tío de Morazán, correcto. Que fue secretario privado de él. Así es. Correcto. Bueno, y ahí están. Y creo que Dionisio también era primo de Valle y así sucesivamente. Así sucesivamente, sí, sí. Estaban pues emparentados. Y también para destacar pues las cuestiones históricas y patrióticas que a veces se saltan un poco en estas festividades del 15 de septiembre, donde usualmente tendemos a enfocarlos en el Día de la Independencia. Así es. El tip es que la independencia se declara en Guatemala el 15 de septiembre, pero no es sino a días posteriores cuando el acta llega a Honduras. Si no me equivoco, fue el 28 de septiembre cuando llegan los pliegos de independencia a Tegucigalpa. Pero también hay otro hecho que destacar. Hay otro hecho que destacar, que es el hecho de que el 15 de septiembre de 1842... fue fusilado el general Francisco Morazán en San José, Costa Rica, después de una pelea civil, una cuestión de guerra que hubo allá, sí, una pequeña disputa por el poder en Costa Rica, que resultó fallida por algunas cuestiones de traición también por parte de algunos amigos del general. Y pues, inclusive uno se suicida. Además de la independencia, el 15 de septiembre también tenemos que conmemorar el aniversario de muerte del general Francisco Morazán. Bien, ya tocando lo que hoy sí es, entrando en materia, Oscar. Sí, entramos en materia, pues hablamos de lo bonito de los desfiles, de lo patriota que es este y de lo pues el bien que tuvieron, de la variedad y las personas que participaron. Hemos estado hablando de muchos temas a lo largo de las presentaciones de este programa y queremos también retomar o refrescar qué es el Registro Civil y qué es el Registro Nacional de las Personas. Porque ambos van ligados. Cuando al nacer, el Registro Nacional de las Personas nace desde el primer momento en que se hace el primer registro civil. Aunque en el 2004, por medio de un decreto, se separa y se vuelve autónomo el Registro Nacional de las Personas, se separa del TCE, pero siempre ha existido el Registro Civil de las Personas. Queremos también dar, hablando de las cuestiones patrióticas y tomando en consideración que las instituciones también son pues la matriz operacional de la organización del Estado, el tip histórico de esto, Oscar, es que hace aproximadamente 120 años existe el registro. Correcto. Los primeros indicios o arranques de registro civil en Honduras. Hay ya inicios cuando se hace lo de los matrimonios civiles, en la época de Morazán, pero donde cobra mayor énfasis es en la administración de Marco Aurelio Soto, sí, que es cuando se hacen los primeros censos. De hecho, hay unos datos muy curiosos para la gente, porque no se registraba la gente tal cual ahora, casi lindaba con el tipo de censo. Sí, que incluso se censaba, decía ahí cuánta gente había de cierta religión, cuántos católicos, cuántos protestantes, cuántos ateos, cuántos gnósticos. Incluso había unas categorías intelectuales ahí un poco pasaditas, que era intelectual, universitario, abogado, perito, bachiller, o incluso decía tonto, idiota, que es un término pues utilizado también para catalogar la gente que tiene algunas deficiencias de educación. Entonces, todo eso estaba tipificado así. Sí, eso ha sido una lucha tanto en Honduras como en el mismo centroamericano, el hecho de que el registro civil no se tipifique a ciudadanos de primera o segunda o tercera clase. Y pues fue Marco Aurelio Soto no solo el que impulsó lo que son las leyes del registro civil, sino que también, como dato histórico relacionado al 15 de septiembre, fue él que también por decreto elevó a los próceres, a estos señores como próceres y también tipificó la figura de los símbolos patrios. Correcto, así es.

Es el área de digitalización, consiste en fotografiar las actas de nacimiento. Esta es para que se tenga una segunda base. El trabajo en el registro civil es tan esencial como lo es el inicio de la identidad de las personas en el mundo jurídico. Es decir, que todas las personas que conocemos, de todas las clases sociales, de todos los niveles, de toda la cultura que puedan tener, todas pasan por el registro civil. Sin el registro civil, técnicamente no existimos legalmente. Jurídicamente nos da personalidad. Sin tu registro, técnicamente no eres. Bien, como hemos escuchado anteriormente, pues antes las personas no se llevaban en el registro civil, sino que se apuntaban en los registros de las iglesias. Luego, mediante reformas legales, se instituyó lo que es el registro civil, como tú decías, como dato histórico, que era más como un censo. Pero, y donde se especificaba tal vez si eran ciudadanos de primera o tercera categoría, dependiendo pues de la intelectualidad que tuvieran. Como bien dijo la abogada, si no estamos registrados, no tenemos una existencia legal y no podemos gozar de los beneficios sociales. Sí, el Registro Nacional de las Personas ha pasado por una serie de cambios históricos desde sus primeros arranques e incluso lo que tú estabas diciendo de ciudadanos de primera y segunda categoría, en donde estaba también el cuando eran hijos por fuera. Correcto. Y los primeros indicios no era estricto. Bueno, es que ese fue como lo que quedó ahí también de la época de la colonia, que eran lo que hacían las iglesias cuando eran hijos de españoles que se habían metido tal vez con esclavos negros o indios. Entonces ya no optaban a la posibilidad de poder ser declarados ciudadanos. O sea, se asentaba el nacimiento, pero no se les declaraba como ciudadano español, como ciudadanos, sino que eran, como tú lo decías, ciudadanos de segunda, tercera categoría. Cierto, antes se especificaba si eran hijos fuera del matrimonio, dentro del matrimonio o en ese tipo de condiciones. Y que esa sombra pues continuó hasta no hace mucho tiempo, cuando ya pues se ha podido hacer esto. Y de hecho también estaba la otra cosa, Oscar, que antes, yo tengo muchos amigos todavía de mi niñez, que no estoy viejo, tengo 26 años, en donde había gente que tenía hijos antes de los 18 años y no podía ir a sentar a su hijo. Correcto. Porque la ley no lo permitía. No lo permitía porque y tengo amigos y amigas que fueron asentados por los abuelos. Sí. Y aparecen técnicamente como hermanos, sí, de sus padres. Así es, pero gracias a Dios, pues la conciencia social ha llegado y el Registro Nacional de las Personas, a medida que ha ido evolucionando, también ha tenido sus reformas y ahora podemos ver que no hay ninguna dificultad para la inscripción de los niños. Inclusive ahora se están abriendo oficinas en los hospitales. Sí, justamente queremos hablar de eso. El registro civil tiene cobertura en 298 municipios del país, debido a que en cada municipio existe una oficina de registro civil, lo que facilita a la población a declarar oportunamente los hechos y actos sujetos a la inscripción del registro. Existen en el país muchas comunidades que están alejadas de la cabecera municipal y se les dificulta acceder a la oficina de registro en su municipio, la que se considera como el registro civil municipal oficial. Con la ayuda de las agencias y cooperación técnica de la OEA y la cooperación española, se han construido en el país aproximadamente, bueno, son más de 14 oficinas en comunidades como Nahuaterique, Santa Fe y La Paz, El Zancudo, Yarula, siempre en La Paz, La Estancia y Santa Ana, La Meseta o Patoro, Florido o Patoro, San Antonio, Colomoncagua en Intibucá, Sasalapa en San Juan Guarita, La Montaña de la Flor en Orica, también en Francisco Morazán, en Crausirpe y en Huamposirpe, en Gracias a Dios, que son tal vez, Oscar, los lugares a donde hay grandes cantidades de personas y que no son exactamente la cabecera departamental ni están en un municipio específico. Hay zonas que se desarrollan más que otras, a veces mucho más que la cabecera municipal. Así es, pues el Registro Nacional de las Personas, como en sus artículos de creación lo dice, tiene jurisdicción en todo el territorio del país y puede tomar a bien abrir oficinas como así lo disponga él. O sea, Y si los datos estadísticos, como estábamos hablando, que la Fiscalía Nacional de las Personas también lleva las estadísticas vitales de cada municipio, ve y es mediante un estudio, vea bien la apertura de una oficina en un municipio donde se esté dando un crecimiento de población mayor. Creo que hemos llegado ya al final de la primera parte. Son las 4:32 de la tarde. Por favor, sigan con nosotros, y tendremos más sobre lo que es el Registro Nacional de las Personas y todo lo que es la cultura registral. Esto es Acción Registral. Por favor, continúen con nosotros, que ya volvemos. Ya no soy. Estar inscrito en el registro de personas es como no existir. Los servicios básicos no están al alcance si uno no existe. Nuestras autoridades necesitan saber quiénes somos y dónde estamos para planificar el desarrollo del país. El registro de personas nos hace contar como ciudadanos. Al ser visibles, tenemos un mejor acceso a escuelas, hospitales, trabajo y servicios básicos. Identidad. Contar con todos es progresar. Ahora puede dar sus sugerencias, solicitar información o denunciar antes, durante y después de las obras de infraestructura y demás actividades que realiza el proyecto Gestión de Riesgo de Desastres. Con nuestro sistema de atención, llamando al 2229-0638 o al 9823-9631. Su llamada aportará transparencia en cada actividad realizada en su comunidad. Recuerde, contáctenos a los teléfonos 2229-0638 o al 9823-9631. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres, COPECO. Prevenir es vivir. Pongan atención, niños. Recuerden que hay que poner en práctica las buenas enseñanzas y nunca hay que olvidar lo aprendido. Ahora vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Son los maestros los que con esa mezcla perfecta de paciencia, ternura y rigor nos imparten diariamente en las aulas ese pan del saber, lo que nos convierte en hombres y mujeres de bien. ¡Felicidades, maestros de Honduras, en su día! Les saluda Radio Nacional. Septiembre celebra el gran desfile de premios que sortea la Lotería Mayor. En este mes celebra tu independencia con la fortuna que te regala la Lotería Millonaria de los Hondureños. En septiembre independízate porque la vida te lo pide. En septiembre juega la grande y cambia tu vida con 2 millones de lempiras, 200 mil y 100 mil lempiras que fácilmente te ganas con la Lotería Mayor. Además, con el mismo Piego, fácil sigues jugando y ganando casi 3 millones en 25 fantásticos premios. En septiembre independízate porque la vida te lo pide. Lotería Nacional, la lotería de todos. Aplicar fungicidas es fundamental para prevenir y controlar la roya, pero hay que hacerlo de forma correcta. La primera aplicación debe realizarse antes de que se establezca la época lluviosa. Debemos usar el producto recomendado y hacer una buena cobertura del follaje. Los fungicidas son nuestros aliados contra la roya. Usarlos adecuadamente nos permite un control más efectivo. Consulte con el técnico más cercano. Unidos podemos controlar la roya. Un mensaje del IICA, Promecafé y su institución cafetalera. Eliminar el zancudo del dengue es responsabilidad de todos. Elimina todos los recipientes que puedan retener agua, como chapas, cáscara de huevo, botellas o troncos huecos. Mantén limpia y corta la grama de solares baldíos. Si almacenas agua en barriles, baldes u ollas, manténlos bien tapados. No dejes llantas al aire libre. Deben estar bajo techo con cal, arena o grava. Lava todas las semanas la pila con la untadita y utiliza el abate. Eliminar el zancudo del dengue. Radio Nacional de Honduras le invita a compartir con nosotros de un programa único en la radiodifusión nacional. Misterios y algo más. Jorge Montenegro,

El funcionario del Registro Civil Municipal es el responsable de realizar las inscripciones de los hechos y actos sujetos a inscripción en base a la declaración del compareciente, dos testigos idóneos o en base a documentos que sirven de base legal para realizar la inscripción. Muchas de las preguntas que se hacen, porque a veces no se puede hacer alguna separación así a simple vista, es dónde ejerce el registrador civil municipal y el auxiliar de registro civil. A veces hay incluso algunas peleas de funciones porque así a veces es. Se quieren abrocar funciones de otro. Pero bien, en el municipio donde labora la Ley del Registro Nacional de las Personas le da la facultad al registrador civil municipal a recorrer periódicamente los barrios, aldeas, caseríos, etcétera, etcétera, con el propósito de inscribir los hechos y actos que deben registrarse en el registro civil. Así es, hemos tenido noticias de muchos compañeros registradores civiles que de parte de ellos y por la facultad de la ley que los ampara, ellos mismos le pagan a un vecino con una moto que tiene moto, y ellos mismos se van a recorrer ciertos municipios que están alejados pues del local del registro civil para hacer las debidas inscripciones de nacimientos y de funciones. Se nos hizo ese comentario acerca de el registrador civil municipal de Santa Bárbara. Correcto. Que es una persona muy responsable y que él, a cuenta de su propio bolsillo, pues se mueve en motocicleta y pone la comida de los trabajos que se hacen para poder expandir la labor del Registro Nacional de las Personas y llevarla a sectores distantes de la municipalidad, donde a algunos sectores campesinos o indígenas se les dificulta movilizarse por la falta de transporte, por lo difícil de las carreteras, etcétera, etcétera. O simplemente porque a veces no existen carreteras. Correcto. Porque es una zona muy boscosa y tiene pues mucho cerro. Sí, así es. También entre los hechos y actos sujetos a la inscripción, el cual debe ser inscrito dentro de un plazo de 12 meses cuando se trata de inscripción de nacimiento, debe haber ocurrido el hecho, la Ley de Registro Nacional de las Personas no establece que es obligatoria la inscripción en el municipio donde ocurre el hecho. Es discrecional hacerla en cualquiera de los municipios. Correcto. La mayoría de las personas están inscritas en el municipio donde nace. Así es. El segundo es en los nacimientos, bueno, la cual debe ser inscrita en un plazo de 90 días de haber ocurrido el hecho y se inscribe en el registro civil del municipio donde ocurrió el fallecimiento. Este es en el caso de las defunciones. Y bueno, hay también cuando se trata de las defunciones, los matrimonios deben inscribirse en un plazo no mayor de 15 días. Estos son algunos de los tips que hemos dado, Oscar, a lo largo de estos programas, cuando hemos tratado los temas especializados, ya sea de nacimiento, matrimonio, defunción. Bien, como lo queríamos aclarar, que siempre que valga la aclaración con la cuestión de los matrimonios, 15 días, la inscripción se puede hacer en cualquier momento, pero por lo general son 15 días lo que está del trámite de la alcaldía al registro civil. Por eso la ley lo tipifica así. Y nunca está de más, por favor, ciudadano que nos escucha, que si lo hace a través de un abogado o de la alcaldía, que esté puye que puye para que le salga eso. En consonancia, escuchemos lo que es la ética y transparencia en el registro civil. Justamente enfocado pues en esos temas que decíamos nosotros en cuanto al cumplimiento de la obligación de los deberes del funcionario también, que es algo que está muy de moda ahora. Ya hemos podido ver, y con esto hacemos un llamado enérgico a los compañeros de las diferentes oficinas a nivel nacional, hemos podido ver las dificultades que algunos funcionarios están pasando solo por el hecho de no cumplir con las obligaciones del funcionario público. El Registro Nacional de las Personas y su función es algo muy importante para la seguridad del país y también para la contabilidad pues estadística y la planificación del Estado. Demográfica del Estado. Entonces, por eso es muy importante la ética en los procesos de registro civil, que es de lo que nos habla el abogado, el licenciado Martínez Caborel. Ética y transparencia en el registro civil. Compañeros registradores, escribientes, saludamos muy cordialmente. Una actitud responsable, con alto compromiso institucional, constituye que nosotros, como registradores civiles, personal auxiliar, oficiales civiles, personal técnico y administrativo de las oficinas central, realicemos nuestro trabajo con responsabilidad, con ética y transparencia. Para realizar estas actividades bajo las características señaladas anteriormente, requerimos, compañeros, no solo el conocimiento técnico, no solo el conocimiento de carácter jurídico, de carácter registral, de los procedimientos en general. Tienen que ir de la mano con una actitud inspirada en la honradez, en la ética y en la transparencia. Si queremos que realmente nuestra institución se sitúe en posiciones de eficiencia, de alta credibilidad, tenemos que brindar un servicio de manera integral, de modo que los usuarios del registro civil observen que actuamos con calidad y calidez. Son hermosos los ejemplos en los registros civiles latinoamericanos, donde las actividades se realizan bajo estas características, y hoy en día el registro civil se posiciona como la institución del Estado más eficiente, como referente de procesos de calidad y de alta credibilidad. Adelante, compañeros, para realizar un proceso de transformación del registro civil hondureño. Para poder inscribirnos en el registro civil, necesitamos sistemas más accesibles, más eficientes y al alcance de toda la población. Podemos mejorar los sistemas de registro con leyes modernas, recursos y tecnología adecuados y mayor cobertura. Porque con un registro moderno, todos podemos inscribirnos y participar en el desarrollo del país. Identidad. Contar con todos es progresar. Campaña de promoción del registro civil del Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, estamos de regreso, pues, como dice el licenciado Martínez Gaborel, adelante, compañeros, que con la transparencia y con la ética de nuestras labores hacemos, pues, que los procesos registrales se puedan hacer correctamente para beneficio de la población. Correcto. También lo que hace que sea eficiente mucho la institución es lo que hacemos tanto en las redes sociales, con los posts que se ponen en Facebook y en Twitter, así como también el fomento mediante la página web, que nos sirve también de enlace a las redes sociales cuando Correcto. Posteamos las últimas noticias y actividades más relevantes de la institución, que es el tema del fortalecimiento a la cultura registral en la población. En la medida, y esto no es solo en el Registro Nacional de las Personas, sino en todas las instituciones a nivel nacional, en la medida que el ciudadano se posesiona más del tema y de las facultades de una institución y la responsabilidad que tiene el ciudadano, es más fácil para el ciudadano también exigir al empleado público el cumplimiento de sus deberes cuando éste no logra, pues, cumplirlas. Es así, pues, que el Registro Nacional de las Personas tiene por materia legal lo que es el fomento de la cultura registral. Así es. La finalidad del Registro Nacional de las Personas. Para poder inscribirnos en el Registro Civil, necesitamos más accesibles. Artículo 2 de la ley. El Registro Nacional de las Personas tiene por finalidad planificar, organizar, dirigir, desarrollar y administrar de forma exclusiva y con las más altas seguridad el sistema integrado de registro civil e identidad de las personas naturales y proporcionar permanentemente al Tribunal Supremo Electoral, sin costo alguno, toda la información necesaria que para éste elabore el Censo Nacional Electoral. Para lograr su finalidad, el Registro Nacional de las Personas desarrollará metodologías, técnicas y procedimientos modernos establecidos en los efectos de controles tecnológicos, mecánicos, científicos u otros especializados para el manejo seguro, integral, eficiente y eficaz de la información y documentación registral. Objetivos del Registro Nacional de las Personas. Son objetivos del Registro Nacional de las Personas los siguientes: garantizar la veracidad de la inscripción de los hechos y actos relacionados con la existencia y el estado civil de las personas naturales, velar por el respeto y la ejecución pleno de los derechos inherentes a la persona natural mediante su correcta inscripción e identificación, coadyuvar al fortalecimiento de la democracia y promover la disciplina y cultura registral. Es así que para poder cada día tener información oportuna del registro civil por parte de la población, es necesario promover la cultura registral, promoviendo la importancia del registro civil y de los beneficios que genera el país la inscripción oportuna de los hechos y actos. En este esfuerzo deben participar las autoridades locales, las fuerzas vivas de la comunidad, maestros y estudiantes de nivel primario, medio y los padres de familia. Sin lugar a dudas, ahí para muchos, Oscar, antes decían que las personas más conocidas en el pueblo eran el alcalde, el sacerdote, el doctor y el maestro. Y hay algo que uno cuando ya está en el registro se da cuenta, que en los pueblos es muy conocido el registrador civil. Correcto. Municipal. Poco le falta para llegar a alcalde. Sí, es lo que tiene casi el grado del alcalde. Correcto. Sí, sin lugar a dudas, porque es donde todo mundo va a dar. Sí. El pueblo pequeño. Entonces todo mundo se conoce. Entonces hemos tenido la oportunidad de ver eso. Son funcionarios muy buenos en el sentido de que tienen una conexión con la comunidad y se reúnen para hacer trabajos en la comunidad. Y cuando hemos tenido proyectos muy importantes en el Registro Nacional de las Personas que implica educar a la población y capacitar al personal, como los promotorados, lo que es la entrega de las tarjetas de identidad a domicilio, como se hicieron la vez pasada. Todo esto fue coordinado con la ayuda de los registradores civiles municipales de cada una de las comunidades. Para ello, vamos a dedicar el próximo programa a lo que es la figura del registrador civil y los promotorados. Hace poco, durante la jornada de trabajo de hoy, llegó a mis manos ciertos documentos donde habla pues sobre los promotorados del registro civil y se desglosa lo que es el registrador civil, el oficial civil, el escribiente y debajo está el promotorado. De ese tema vamos a hablar el próximo emisión de este programa. Y ya para cerrar, Jefferson, me gustaría cerrar con este audio de que la identidad no es un cuento. Anímate a una identidad. Papás, ¿cuántas veces han visto hacer eso a su hijo o a su hija? Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Y si será normal? Sí, por supuesto. Es que estamos reformando nuestra identidad. La identidad es un conjunto de ingredientes que nos hacen únicos. El nombre, el apellido, la nacionalidad, el día en que nacimos, el lugar al que pertenecemos, su gente, sus costumbres, su cultura, su historia. Ahora, todos estos ingredientes, cuando se unen con la magia, construirán la identidad que permite identificarnos como únicos en el mundo. Sabiendo quiénes somos, podemos crecer seguros de nosotros mismos, felices. Sí, escucho.